7 por un imán de huevos. Cada semana 10 diferentes, coleccionalos a todos, carnal. Esto es el podcast de Macho Cabrío. Deberíamos hacer un concurso de que los toqueteros nos envíen un video de ellos cantando el tema de Halo. Sí, güey, no. Y bailando como Riverdance, ¿no? Lord of the Dance. Fiddle on the left. Oye, pues. Qué chingón, güey. Este es el podcast del episodio 2. En el que usted podrá encontrar a Amidala. Con mucha ropa encima. Sí, pinche George Lucas. Todos queríamos ver a Anthony Portman. Como no, en bola. No closer, ¿no? Pero por lo menos como su pinche hija, ¿no? Semi encuerada, atada a un gordo. ¿De quién, güey? ¿De George Lucas? No, pues de Amidala. Pues a la princesa Leia. ¿Qué pasó, mi Rui? Ay, qué no, estuvo cabrón, güey. ¿Qué pasó, mi Rui? No, sí, güey, qué referencia. Oye, Rui, por cierto. ¿Cómo estará la hija de George Lucas? Por cierto, Rui. Sí, dime. Charlie Watts te va a romper tu mar. Muy bien. ¿Cómo estará la hijas de George Lucas? Están de la verga. Están de la chingada, sí, ¿no? Está muy mal. Es el pinche karma, güey. Sí, no. Hay un no, pendejo ahí que se llama Jet Lucas, una mamada así. ¿Jet no, Lucas? Sí, ¿quién se llama así? Sí, güey, pues es la pinche moda de los nombres ridículos de cabrones californianos, ¿no? Es como Apple. Como Apple o... Pero ellos son, bueno, olvídalo. Sí, no, no. O sea, ellos pueden por no lo, son no, lo, no lo digas, güey. Y güeritos. No lo digas. Y güeritos, por eso. No como Rui, que es prietito. Sí, gracias, güey. Pero mira, el sol me la pela. Y aparte, ellos viven en el condado de Marín. O sea, wey, que Luis Miguel te la pela. Ay, qué pendejo. Mira, cada vez que diga yo un chiste, acuérdate lo grande que es mi verga. Además, está rompiendo la silla, güey. Sí, ¿qué va a mira, decir? Que estás mira cómo está, de valer madres. Eso hubiera estado muy mal, güey. Pero Rui estaba a punto video, de caer al piso. Increíble. Oye, ¿qué pedo? Sí, con, a huevo, güey. ¿Qué pedo con episodio 2? Es el peor nombre de todos, ¿no? ¿Episodio 2? ¡Ataque de los clones! ¡Ataque de los clones! Pues, ¿cómo lo hubieras puesto tú? ¿El ataque de los Wookiees? No mames, güey. No, pero lo mejor de todo fue la pinche justificación. Cuando salió el nombre, dice así el pendejo del productor, que se llama Rick McCollum. Ah, claro. Sí, que es el pinche tragamecos de George Lucas, por cierto. Que tiene cara de... Un saludo a mi hermano. ¿No? El pendejo dice que hemos querido rescatar el sentido de aventura de la serie. Pinche pendejo, cabrón. Por eso, ¿no?, le vamos a poner el ataque de los clones. Sí, güey. Y a la puta gente, ahí sí todo el mundo ya estaba bien paranoico, güey. Pues sí, ahí sí, ya sí, estamos sí, hablando sí, del año 2001. Y todos decíamos, puta, el título está de la verga. Sí, güey, todo el mundo dijo, el pinche título está de la verga, ¿no? No hay ya villano chingón. No, pero yo cuando vi a Christopher Lee dije, no mames, pinche anciano. Pues ya, eso ya fue muy pegado al estreno, ¿no? Cuando sí, salió el no, pinche viejito. No, en los trailers no salía. Sí, en wey, los salía teasers no salía. En los teasers no salía. Salió hasta los trailers ya pegadillos. Lo chingón de ese güey es que todas las entrevistas que le hacían era, oye, ¿qué nos puedes decir? No puedo hablar de episodio 2, lo siento. Y así, en todos los pinches junkets, en todas las pinches entrevistas, esa era la respuesta del güey. Decía, si no vengo a hablar de la guerra de los mundos. No estaba muy... Sí, de hecho, se madreó con los de Cine Premier, ¿no? Ajá. Creo, pero no, pero eso más bien con el episodio 3. ¿Se aventaron una putiza? Sí, se aventaron una putiza, güey, y el pinche Christopher Lee, güey, les hizo mierda a su puta revista. Sí. Ah. ¿Cómo cabrón, güey? Con su sable chuequito, cabrón. Ya no se le para el sable. Ya no se le para a Christopher Lee. Bueno, de entrada, la actuación del pendejo que pusieron de Anakin Skywalker. Hayden Christensen. Estaba de la verga. Puta. Sí, estaba de la verga, güey. ¿A Heath Ledger? Un cabrón. No, ¿quién? No, es que Christian Bale. Ese güey en todo, ¿no? ¿A quién ponemos de slapstick? ¡A Christian Bale! ¿Y de BBs? ¡A Christian Bale! No, no, sí está muy cabrón. Ese fue un gran error de casting, ¿no? Sí. Ese güey siempre... Además, mira, el pendejo de George Lucas se ve que dijo... No, como yo soy George Lucas y como esto es Star Wars, yo puedo lanzar al estrellato a cualquier bastardo, ¿no? A ver, tú, el pinche güerillo de 1.65, ¿no? Tú vas a ser Darth Vader. Sí, y el traje te va a quedar grande, cabrón, ¿no? Qué mamada, güey. Sí, no, eso fue una gran mierda. Estuvo de la chingada. Y estuvo de la chingada que la princesa Amidala envejeciera media hora y Anakin 10 años, ¿no? Sí. Bueno, es que es tragaños, güey. Lo que pasa es que la gente de así la es tragaños, güey. Así, y tragamecos. Y George Lucas es un tragamecos. Así es en el mundo de Hollywood. Sí. Yo no entiendo esa metafísica. Nah. Tom Cruise te la puede explicar mientras comen placenta juntos. Qué mamada. No, pero... Todo... Oye, Wiki, pero ahí está Natalie Portman sale con un trajecito ceñido. Hasta el final, güey. Sí, blanquito, fue un poquito de fanservice, ¿no? Ahí sí, bueno, ya vamos a enseñarle el ombligo a esta puta. Sus nalguitas. Vamos a enseñarle el ombligo. Y fue cuando mira, cabrón. Deja de chingar. Cabrón. Deja de chingar. Mira, deja de chingar tú. Deja de chingar. Pinche esquizofrénico de mierda. Deja de chingar, güey. Mira, cabrón. Tú y tú, el pinche mininés que vive dentro de tu cabeza, dejen de chingar. Te voy a decir algo. Ey, no. Te voy a decir. No, estoy hablando con el Wookie. Natalie Portman. Estoy hablando con el Wookie. Ya, tranquilos. No, bueno, ya dime. Natalie Portman te puede insultar en 6 idiomas diferentes. Y va a Harvard, ¿no? Sí, a huevo, güey. Y va a Harvard. Es súper inteligente. Sí, güey, por eso se anduvo cogiendo a Gael, güey. Es súper inteligente. A ver, Sara, ¿qué opinas de esa relación? ¿Te parece que Gael es como buena opción? No, la verdad, ella se merece algo mejor. ¿Cómo quién? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como Cabrío? Como... Sí, puede ser. Sí. Pero, ¿sabes que Gael mide lo mismo que yo, Sara? No, nunca he tenido el gusto de verlo. Pero él es súper talentoso y tú no podrías salir en la portada de Manejando en el Océano. ¡Wow! ¿Pero qué ibas a decir? ¿Como quién? Además, obviamente, Cabrío. Puede ser Gerard Butler. El de 300. ¡Órale! ¡Órale! Sí, Sara nos maneja el... Sí, ¿eh? ¡Oh, Gerard! ¡Oh, Gerard! Oh, esos pectorales. Oh. Sí. Muy bien. Muy el bien. De... ¡This is Sparta! Esto es el podcast de... Macho Cabrío. Le va a estallar el cerebro así. Aneurisma instantáneo. This is madness. Eso no tiene madre. Ay, this is madness. Ay, te la mamas, cabrón. Bueno, lo que pasa es que debería haber video de eso. Creo que es más cagado verlo. Pero vayan a ver 300, amiguitos, vayan a verla 300 veces. Oye, y pues sí, ya nos dimos cuenta de que a Sara le gustan los güeyes mamados. Sí, los güeyes mamados, como el Wookie, ¿no? Sí, está súper mamado. Súper mamado. Okay. Y ya nos dimos cuenta que episodio 2 es una mierda porque duró como 2 segundos la conversación. Bueno, no. Nos vemos mañana para el episodio 3. Pero... Es que sí está muy culera. Yo lo que te iba a decir del pinche trajecito es que llega la pinche rata con ojos de araña. Ojos de araña, güey. Y garras de tigre, güey. Sí, güey. No mames. Tiene la garra como de cúter así preciso, ¿no? Sí, sí, güey. Un escote y ya le es un tigre con ojos de araña sastre. Ah, no, que además vive en el planeta de las termitas gigantes. Eso ya es como que tienen coliseos romanos, güey. Está de la es como verga, canción, ¿no? De cricrilla ese pedo. No, el tigrito araña ya está. Sara ya valió madres. Hay que salir allá, no me. Te va a explotar la cabeza. Chido. No mames, güey. ¿Te has dado cuenta que la voz del Minisk cada vez es diferente? Sí, güey. Bueno, de múltiples. Es que no mames, güey. Si esas mamadas se las hubiera contado un emisario del futuro, güey, a un güey en 1980, todo eso, ¿no? Y además, y entonces llegan los Stompers, güey. Que son los hijos del papá de Boba. Llega John Connor a contárselo a alguien, ¿no? huevo, ¿no? Le dices, no, mano, qué verga, cabrón. Es que estado increíble. La guerra, ¿no?, del futuro fue por culpa de George Lucas, güey. El episodio 2 está de la verga. Sí, nomás. Yo, la Sara, yo les quise decir a todos. No se los dije. Pero no me hicieron caso. Y van a ver cómo van a ver ustedes nomás. ¿Cómo van a estar de la verga la de los Transformers? Bueno, puta, súper difícil predicción, güey. No, pero ahorita saca el episodio 7, 8 y 9. Yo digo Transformers 9. Transformers 9 es la que está de la verga. Ah, eso va a estar de la verga. Uy, no, va a estar de la chingada. Qué cabrón, güey. Oye, güey, y por supuesto tenemos que mencionar el maravilloso romance, güey. Y también tenemos que mencionar a nuestros, nuestros patrocinadores. Uh-huh. Big Kahuna Burger. Cómanla, son muy ricas. Ahora sí, ¿qué vas a decir? Sí, el próximo podcast va a decir... Eso fue un emplazamiento de producto. Sí, pero me duelen un poco los pies y huelen mal. Ah, ponte Lotrimín. Gracias, pendejo, por regalarle un pinche anuncio a Lotrimín. Pinche Joana Benedek, güey. Qué cagado, güey. A ver, ¿qué? ¿Qué ibas a decir tú? El romance, los güeyes revolcándose en el pasto, güey. Ay, dolorosa escena, güey. Esa es, no, salen unas, esa es la escena más patética de... Unas vaquitas de gordas, ¿no? Sí. Ah, sí, no, güey. Son como unos testículos con pies, güey, ¿no? Ahí haciendo... Esa es la pinche lagartija de la episodio. No, esas... Estos son... Güey, ¿qué pedo con esos pinches testículos? ¿Se los comen en Nabú? Pinches diseños horribles, ¿no? Porque además, wey, George Lucas es como experto en botar diseños chingones. Por ejemplo, uh-huh, cuando hicieron el Darth Maul, había como 1,000 diseños... Está chingón el que quedó, pero había otros 10 fácil que estaban mal, mucho mejores. Y el güey decía, no, a los niños les va a dar miedo. Ay, sí, pinche pendejo. Sale con una cosa, ¿no? Bueno, no, pero ¿qué tal los putos testículos? No mames, güey, eso sí le da miedo a los niños, cabrón. No, pinche testículo que come pasto, güey. No, y además esa parte en la que... Soy un testículo herbívoro. En la que Anakin Skywalker se sube uno de ellos y se ve todo chaqueta ahí. Sí, pinche CGI de la chingada, güey. Mira cómo mantengo el equilibrio. Sí. Parece una escena de Benny Hill, güey. Sí, y la puta de la amidala, güey, tropezándose con su pinche vestido de seda de 2 kilómetros de largo, güey. Diciendo, oh, cómo me mojo, se puede salir en un testículo. Estoy húmeda. Métela ya. Güey, y la puta escena en la que están comiendo, güey, y el güey le mueve el duraznito con la fuerza. ¡Ah! ¡No mames! No me acordaba de eso, cabrón. Ay, no mames, güey. Esa no puta me acordaba escena, güey. Aparte, este echa de la verga también, güey, ¿no? Se ve toda pinches pasta. Pinches ideas, güey, de romance de George Lucas. Con razón nunca cogió el pobre pendejo. Sí, güey. Me lo voy a ligar aventándole un durazno. No mames. Y voy a imaginar que uso la fuerza. Es como tú, Buki. Nunca metió la verga en ningún lado. Ay, güey. No es cierto, Buki. Tú sí la has metido. Gracias, cabrón. Sí, güey. Y no les vamos a decir en quién. En sus zapatos. El Buki así. Llega a su casa, agarra 2 bisteces y. Hasta que deje de salir sangre de los bistecs. No mames. Oye, güey, ¿y qué me dices de Ewan McGregor? También guapo, ¿no? Nunca la libró, ¿no, mano? ¿De qué? De Obi-Wan. ¿Juan Kenobi? Pues es que el güey a lo mejor como que físicamente sí daba el porte, pero con su I had a bad feeling about this. De la verdad. Es el más rescatable de todos. Pues, ¿no? Sí. Pues sí, pero... Pero las secuencias, por ejemplo, de la ciudad esta, del... ¿Cómo se llama? El planeta ciudad. De Coruscant. Yo creo que la... Que están tratando de salvar a... Pues está X, ¿no, güey? Pinche gusano ese. Es una mamada, güey, esa mierda. Wey. Sí, está X. Y también la persecución ahí entre los edificios, cero emocional. Y también salen ETs. ¿También salen ETs ahí? Sí, yo creo que... Está de la verga. Oye, la y el pinche Jango Fett, ¿qué pedo, güey? Ah, de la verga, güey. Ay, el pinche Jango Fett ahí. Pinche mamada, cabrón. ¿Por qué se inventan a Jango Fett, güey? ¿No? A Jango Fett. Lo que les iba a decir es que la gente se va a acordar más de Ewan McGregor por Come What May. Te amaré. Yo te amaré. Hasta el fin. El tiempo. Quedo con paz. El tiempo. No, pues sí, yo creo que sí se van a acordar de eso, güey. Sí, más ¿no? que de... Y de... Y de licando trenes, güey, ¿no? También, güey. Oye, ah, claro, claro. Y no se van a acordar de que, trenes. De que está de la verga que el, todo sea culpa del pinche Jar Jar Binks. Ah, o sea, todo, sí, claro. Toda la pinche historia es culpa de ese pendejo, ¿no? Es como porque para justificar porque votó a favor, su ¿no? presencia, así de, ah, vamos a meter a este pendejo. Para, claro. Para que tenga sentido que haya estado en la 1. Es que es una mierda todo. Para lo pinche que están esas películas, si George Lucas hubiera desaparecido a Jar Jar Binks a la mitad, nadie se hubiera dado cuenta. No. O sea, si al final tú hubieras dicho, qué chingón estuvo. Pero es que dentro de su pinche cabeza, el cabrón dijo, bueno, ya me metí en este pedo de los diálogos políticos, le voy a tener pues que seguir otro modo. Le voy a tener que raspar un poco más. Ay, aguántame las carnes, vieja, porque estoy en medio de un diálogo súper inteligente, ¿no? Así, George Lucas en sus 9000 hectáreas en el Skywalker Ranch, ¿no? Ajá. Con una figura de Yoda en el culo, güey. Oye, y el pinche Yoda, pinche ratón ya que brincaba. Ah, bueno, y ahí, güey, Yoda se ve súper diferente al episodio. De la verga. Sí, también. Otro cabrón, así como el pinche Anakin, ¿no? En 10 años, güey. Así, ¿qué te pasó, mi Yoda? ¿No? No, pues ya dimos el viejazo, ¿no, mi Yoda? No, pues que le entro a la uña de gato de Andrés García. Esto es el podcast de Macho Cabrío. Ah, pero Yoda no habla así, sí, tendría que haber dicho García Andrés, entro lea a la uña gato de... Qué pendejo. Oye, güey, pero bueno, esa, la madriza final, está cagada, güey. ¿Cuál es la madriza? O sea, la madriza final? Cuando llegan los Jedi. La de las espaditas, güey. La de las espaditas con no, el pinche porque viejito, se ve güey. Bien chaqueto todas las espaditas así como de colores. No, güey, pero es que no además el chiste de ese, güey. No, pero la de Yoda contra el pinche Christopher Lee. Ah. Que se agarran a madre. Y el pinche chiste de pinche Yoda super cabrón con la espada. Se acaba la pelea y agarra su bastoncito y se va. Sufriendo no, con sí. Un hemorroide. No, güey. Bueno, pero eso era como un gag. Lo que pasa es pero que. Es un gag lo, bien pendejo. Lo que pasa es que ya son gags que se pierden en toda la mierda, güey. O sea, si algo le pudo haber salido bien, güey, pues como que ahí ya valió verga. Pero ¿no? Es que no hay nada bien, güey. Bueno, hay que recordar. Lo de los Stormers pudo haber estado chingón de sí. Que llegan al final. Ahí. 30 segundos está, que se ven chingones, güey. Sí, ¿no? Sí, está, eso está. Pero ya es así. Sí, pero hay güey, que recordar pues. Que esa es la película en la que le salen cohetes al Arturito. Ah, además, güey. Cuando están en la pinche fábrica de juguetes, robots, sí. No, están con el Grinch. No, es más bien como de Willy Wonka, ¿no? Sí. Están en Santa Clausula, ¿no? ¿Qué pedo con eso, cabrón, no? Y ahora resulta que el pendejo vuela, ¿no? Ay, güey, el pendejo. Es como Robocop en la 3, ¿no? Así, de pronto ya tiene cohetes, el güey. No mames, güey. ¿Y cuál? ¿Había justificación para cuando ya no volaba después? No, güey. No hay justificación. No, simplemente se le terminó el tiempo de prueba, güey. Le metieron muchas chelas y ya no, sí, ya no levantaba. ¿Qué dice Luke Skywalker? ¡Qué huele! Yo quiero un frigobar allá. Sí. Pinches pendejos, güey. Qué mamada, güey. Sí, qué de la verga. Estoy triste. Sí, qué mal pedo. Qué depresión. ¿No? Sí, güey. Yo te voy a poner feliz, cabrío. Gracias, demonio. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Le va sí. A hacer el demonio. Les vale verga, cabrón. Te voy a traer a Alice. Muy bien, güey. Oye, ¿y cuando le traigas a Alice podemos ver, demonio? Ustedes dos no, putos. Así te va a romper la madre Charlie Watts. Oye, pero sí, hubo una justificación para los cohetes. No, ¿va? Y a Arturito le habrá costado nada más trabajo. Que de huevos tenía que volar. Por pero ya después ya no vacío. No, pues no lo saca, más bien, güey. Ay, no lo saca. Pues, güey, los guarda y a la chingada. Con güey. Sus cohetes pudo haber acabado con el imperio solo. Sí, él solito. Sí. Muy ¿qué cabrón. Tal la escena de Boba Fett chavito? Así pensando, te voy a vengar, papá. Parece que iba a llegar y. ¿Te voy a huevo en la panza? ¿Uno en la banana? Estaba como mongoloide, ¿no? Boba Fett de sí. Chavito. A ver, güey. A ver, el pinche Boba Fett de por sí lo mataron de una manera súper pendeja, ¿no? ¿A quién? ¿A Jango? En el regreso del no, día no, de la ah, Boba. El pinche a estrellar Boba. Contra la barcaza. Sí. Súper pendejo, ¿no? Pero además. Todo, bueno, ya como que todo el mundo se hizo una chaqueta mental de pues es Boba Fett, es bien verga. Por algo, pero ahora le ponen un pinche escuincle maorí, güey. ¿No? Sí. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué era bien verga Boba Fett? porque estaba chingón su traje, güey. Eso ya, es todo. Esa era la onda. La única justificación. Sí, eso es todo, güey. O sea, no era nada, porque no nada. Nunca decía nada. Y de la mano izquierda le salían darditos. como los maoris. Como si ah, mira, que traía un boomerang. Wey. Qué cabrón. Tiene el pedo mandaloriano. Oye, pero ¿tú crees que a Arturito le haya costado trabajo subir escaleras de caracol? Pues sí, sí, era un pedo, güey. Fue uno de tantos retos a los que se enfrentó el staff técnico de Industrial Light and Magic. Y Kenny Baker. Kenny Baker. Y el pinche George Lucas. Mira, en esta escena tienes que subir los 500 escalones, ¿no? Y el Kenny Baker. Bueno, George. ¿No? Ah, no, y en no, el... No, no quedó bien repito. Y en el pinche sitio, ¿no? Así, meses vacío. Y después, este viernes habrá un anuncio muy grande, ¿no? Y a todo el mundo ahí, güey. Kenny Baker va a volver a ser R2, güey. ¡Oh, qué gran anuncio, ¿no, güey? Y es como lo del pinche Chewbacca en el episodio 3, güey. Otra pinche tomada de pelo, cabrón, ¿no? Lo siento, yo sé que es tu primo, Wookie, pero... Eres un pendejo. Pero fue una mamada, güey. Fue una mamada, sí. ¿No? Yo pensé que iba a salir más Kashyyyk. ¿Sabes qué, güey? El pinche episodio 2 fue patético, güey. A ver, Rui. Yo quiero convocar algo. ¿Qué pedo? A ver, pero no, güey, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién dijo eso, güey? Porque ya está. Cabrillo. A ver, Rui. Es que estoy abajo de tu pie, Rui, aquí, ¿ya me viste? Aquí estoy, aquí, aquí, Rui. Claro, no lo vayas a pisar, cuidado. Aquí. No, es que lo que quiero decir es, toqueteras, el Wookiee es un buen partido. Uh-huh. Es alto, uh-huh, educado. Un caballero. Habla varios idiomas. Ha viajado. Ha estado cerca de Kirsten Dunst. Se pone loción. Exacto. Tiene pelos en el glande. Se unta crema de maní en los pezones. El demonio le puso una vagina. Todavía no me la da, pero... Está defectuosa, Wookie. Por favor, si les gusta el Wookie, invítenlo a salir. Sí, estoy de acuerdo, chinga. Es bien buena onda. Es súper buen pedo el cabrón. Ya lo queremos ver con una chica. Es un partidazo, ¿no? Es un partidazo, sí. Y gracias, muchachos. Mr. Hasselhoff. Si yo fuera vieja, sí sería. Don Hasselhoff. ¿Ah, sí? Si tú fueras vieja, le darías además las nalgas. Además de ser bien puta, claro. ¿Qué? ¿Sí le darías las nalguitas a alguien? No, sí, a huevo. Sí, Wookie, te las daría. No, hombre, pues gracias, ¿eh? Me siento halagado. Ya se va, ¿ya te vas, Sarita? Bye, Sarita. Ya se va, no, Sara, no te vayas. A ver, Sara, ya nada más danos tu opinión final del episodio 2. Es ligeramente mejor que el episodio 1, pero sí es una basura. ¿Ligeramente? Sí, ligeramente. O sea, si el episodio 1 es... mierda, el episodio 2 es que... mierda seca. Pipí. Ay, ¿qué tal? Es mierda con una zarzamorita incluso. Sí. Güey, la puta gente salía así de... Estuvo mejor. Mejor el pep. Pero vas a ver episodio 3. Sí, el episodio 3. Sí, ahí nos vamos a desquitar. Ahí lo va a soltar todo. Miren, mi Wookie, nos vamos a desquitar con él. No, la verdad es que yo ya empezaba a pensar aquí, no ha resuelto. Lleva dos películas sin resolver absolutamente nada. Y viene una en la que tiene que resolver todo. Ay, pobre cabrón. Ah, porque aparte el pinche Darth Vader, güey, seguía sin salir, a aparecer, ¿no? Gran mamá. Sacate. Pero eso sí, teníamos al pinche anciano con el sable chueco, ¿no? Que ya no volvió a salir. No. Y que se veía más verga en el señor. Aparte, ¿no? Como Saruman, se veía verga y malo y cabrón, güey. Y ponía, ¿no?, a girar por la cabeza a Gandalf. Sí, eso estaba cabrón. Impresionante, güey. Muy cabrón, güey. Bueno, amiguitos, esto fue otro bonito podcast de Macho Cabrío. Nos escuchamos en el podcast de episodio 3. Gracias. Muy pronto. Adiós. Adiós. Esto fue el podcast de Macho Cabrío.